¿Por qué va ese hombre de rosa? No, es Homer Simpson, señor, uno de los desechos del sector 7. Simpson, ¿eh? A juzgar por su absurda indumentaria, debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. Excelente. Buenas a todas y bienvenidas al Libre Pensador Rosa. En esta tercera entrega voy a explicaros el groucho marxismo, o a intentarlo, al menos. De la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Estoy moreno. Bob Black es uno de mis autores anarquistas favoritos. ¿Qué digo? Es el autor anarquista con el que comparto la mayoría de mis ideas. O al menos con el que menos desacuerdo estoy. Si buscáis contenido sobre él en vuestra plataforma de podcast favorita, seguramente encontraréis un montón de programas que hablen sobre Anarquía 101, el anarquismo y otros estorbos para la anarquía, o mi ensayo preferido de este autor, La abolición del trabajo. Ayer, blanco, hoy. Esta vez he sacado el texto de una traducción hecha por la editorial e imprenta independiente 1 más 1 igual a 11, Las del Muelle. Tenían un blog donde compartían sus peculiares trabajos y he buscado el enlace para compartirlo con vosotras. Pero al parecer, por desgracia, la URL ya no existe. Por suerte, las personas de esta editorial siguen en activo y se dejaron ver en la última edición del Tenderete Fest en la ciudad de Valencia. Es un ensayo cortito, pero difícil de entender. Está lleno de juegos de palabras, dobles y triples sentidos, referencias a películas de los hermanos Marx. Y para colmo, cuando uno termina de leerlo, no le queda muy claro qué demonios defiende, o critica, o si realmente está haciendo una cosa u otra. Hoy, color de rosa. Si buscas en internet información sobre este texto en concreto, verás que no te aparece ningún análisis. Solo te saldrán transcripciones y enlaces para comprar ediciones físicas a precios desorbitados. 20 eurazos por un panfletillo anarquista de 10 páginas. Eso sí que es comedia. Caudillo, amarillo, caudillo. A mi parecer, aquí Bob Black intenta explicarnos algo que ya veníamos reivindicando desde el primer episodio, que la política no debe ser aburrida, que debe ser absurda, que debe ser divertida. En definitiva, que debe ser comedia. Por otra parte, también podría ser simplemente un ejercicio literario por su parte, una burla satírica del típico panfleto político, partiendo como base de una ideología no existente basada en las películas de los hermanos Marx. En cualquier caso, voy a leeroslo y a ver qué os parece a vosotras. Como es tan corto, voy a pinchar entre punto y punto canciones que a mí personalmente me dan risa, en un sentido u otro. Hoy toca hacer un programa musical. Creo que es la forma correcta de emitir un texto así, o al menos es lo que yo creo. Y si no os gustan mis principios, bueno, pues tengo otros. El groucho marxismo, la teoría de la revolución cómica, es mucho más que un programa para la lucha de clases. Igual que una luz roja en una ventana de en un prostíbulo ilumina el inevitable destino de la humanidad, la sociedad desclasada. El groucho marxismo es la teoría del jolgorio permanente. Vamos, un dogma que realmente merece la pena. Sí. pareces un maniquí del Bershka. Eres anoréxica. Mira una moderna. Mira una moderna. Mira una moderna. Mira una moderna. Mira una moderna. Mira una moderna. Mira una moderna. Esto está lleno de modernas. De mierda. Modernas de mierda. Cuando tengas la duda entre ir a Zara o a Mango, optarás por Almacenes Navarro. El ejemplo de los propios hermanos Marx muestra una teoría teórica y práctica del marxismo. Por ejemplo, cuando Groucho insulta a alguien mientras Harpo le roba la billetera. Además, el marxismo es dialéctico. ¿No es Chico un memorable comediante del dialecto? Los comediantes que no pueden sintetizar la teoría y la práctica, por no mencionar aquellos que no sintetizan nada, son antimarxistas. Los comediantes posteriores, no pudiendo comprender que tal separación es el, entre comillas, discreto encanto de la burguesía, han terminado en la metedura de pata o en la charlatanería. ¿Se admiten propinas a bordo? Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí $5? Sí, señor. Pues no los gastes porque quizá te los pida luego. Penitencia gite, homo minilupus, amanita faloides, opus dei pader retro. Superávit de incógnito, habitus delinquendi, hora et labora, abyecto curriculum, verbi gratia, cerumen semen piscolabis, referendum respublica, rex tiranosaurus, opulentia sempiterna, crápula modus vivendi, cogito ergo sum. Quo vadis, sigue, sigue, quo vadis, errare humanum esto. Eo, eo, eo, latino, de cubito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Anus horribilis, detritus partutatis, tuto Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio, de motu propio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadis, sigue, sigue, quo vadis. Lapsus, mea culpa in extremis, coitus interruptus, copula non grata, delirium tremens teletabis, vicus magnificus pentium, la masia sumum, quo vadis, sigue, sigue, quo vadis, video, video, video, eo, eo, eo, latino, de cubito supino, practicando el griego por el método mojino, modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es, latino, veritas y fino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Disco de oro, tabique de platino, Grammy de farlopa y Valium por vía rectal. Hasta por el Braxis, modus operandi, Marco Antonio Ferranis. Latino, de cubito supino, modus operandi contra natura. Latino, de cubito supino, modus operandi contra natura. Dado que el groucho marxismo es práctico, sus logros no pueden ser reducidos a lo meramente humorístico, al entretenimiento o incluso al arte. Los estetas, después de todo, están menos interesados en la apreciación del arte que en el arte que sube de precio. Un genuino marxista, después de mirar una película de los hermanos Marx, se dice a sí mismo: si crees que esto fue gracioso, échale un vistazo a tu vida. Y al final nos follamos al final. Y al final. al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Los actuales groucho marxistas deben decididamente denunciar el marxismo de imitación vulgar de los tres chiflados, Monty Python y Bugs Bunny. En lugar del marxismo vulgar, debemos regresar a la auténtica vulgaridad marxista. La rectificación también les parece bien a estos ilusos camaradas que piensan que la línea correcta es lo que un policía les hace caminar cuando les detiene. ¡Traed madero! ¡Traed madero! ¡Aquí los equipajes, estupendo! ¡Todos al fuego! ¡Ánimo, muchachos, que vamos a paso de tortuga! ¡Es feo! ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Es la guerra! Los marxistas conscientes de su clase, esto es, marxistas que son conscientes de que no tienen clase, deben desdeñar la comedia anémica, encausada y narcisista de los revisionistas cómicos como Woody Allen o Jules Pfeiffer. La revolución cómica ya ha sobreexcedido la mera neurosis. Es lúdica, pero no ridícula. Discriminante, pero no discriminatoria. Militante, pero no militar. Y aventurera, pero no aventurista. Los marxistas notaron que hoy en día debes contemplarte en una casa de espejos para comprender lo que realmente eres. Imanol Arias, Johnny Weissmuller. Imanol Arias, Johnny Weissmuller. Enrique on the Arias, Bela Lugosi. Imanol Arias, Bela Lugosi. Soy Antonio Alcántara. 80 puta, aquí sí hay trabajo. Me tienen crucificado porque soy Antonio Alcántara, bitch, vengo desde abajo. Don Antonio Alcántara, barrio San Genaro, hice mucha pasta, me mudé a Serrano. Me he comprado un merche de segunda mano, me cago en la leche, llamo a la Milano. Me arruiné dos veces pa' ser millonario, usted no sabe con quién. Aunque no del todo carente de la luz del entendimiento marxista, el socialismo surrealista debe ser distinguido del groucho marxismo. Es cierto que Salvador Dalí le dio una vez a Harpo una arpa llena de alambre de púas. No obstante, no hay evidencia de que Harpo la haya tocado. Mr. DJs. Si me humedece el moño cuando me miro. Oye, bastardo. Será hecho tarde. Entre pitos y flautas la vida se ha ido. Yo soñando con él, desvalijando coche. Tú puleando con alguien que nunca has querido. Que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. ti me enamora. Cada vez que te vea, roda por la calle, paseando el paquete, mañana y tarde. El fuego está encendido. El fuego está encendido. El fuego está encendido. Sobre todo, es esencial abandonar y vilipendiar todo sectarismo cómico como el de los caballunos trotskistas. Como es bien sabido, Groucho repetidamente propuso sexo y se opuso a los sexos y las sectas. Y bueno, pido disculpas aquí, puesto que esto último se trata de un juego de palabras en inglés intraducible. Para Groucho, entonces, había una diferencia entre ser un trotskista y estar caliente. Incluso la expresión salarios para el trabajo caballuno, la cual es también otro juego de palabras que por desgracia los hispanohablantes no podemos apreciar, huele a reforma, no juerga. Los trotskistas reclaman como esfuerzo un día en las carreras y plumas de caballo porque su tendencia se debe rechazar con indignación. En realidad, Fuego de Juventud es más de su estilo. ¿Y por qué? Pues porque en esta película de Clarence Brown, una mujer jinete se disfraza para poder competir en un torneo ecuestre. Bueno, señora Claypool, ¿qué vamos a cenar? Usted ha cenado ya. Entonces desayunaremos. ¿Mozo? Señor. ¿Tiene un cerdito de leche? Sí, señor. Exprímalo y traiga la leche en un vaso. Sí, señor. Conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder. Pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Yeah. Una vez Groucho Marx dijo: mire que dar una fiesta y no invitarme, he estado a punto de no venir. Esto nos lleva a que el asunto urgente que confronta a los Groucho marxistas hoy es la cuestión de la fiesta, la cual, y los marxistas ingenuos y reduccionistas dirán lo contrario, consiste en algo más que solo preguntarse ¿por qué no fui invitado? Aquello no detuvo a Groucho. Los marxistas necesitan su propia fiesta de vanguardia disciplinada, tomando en cuenta que son raramente bienvenidos a la de cualquier otro. Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Bote de Brumel, kit, kit, kit, Celta sin boquilla, kit, kit, kit, oliva al gazpacha, kit, kit, kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Forro de bolas, kit, kit, kit, ambientador de pino, kit, kit, kit, el cassette del junco, kit, kit, kit, la foto de la niña. Guiado por los dogmas capitales marxistas del portarsemalismo y el materialismo histérico, inevitablemente las masas abrazarán no solo Groucho marxismo, sino además los unos a los otros. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos.

por dentro cheerleader y por fuera Matusalén, contradictoria como una rumana parisien. Nonagenaria, llevas 30 años pareciendo que tienes 70 años. Desde este ángulo estás tan fea, pa, tan fea y tan guapa. En tu DNI parecías delgada, pero estabas gorda del gorda. Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y efeba ajada. Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven. Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven. Viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo. ¿Aburrido otra vez? ¿Por qué no haces vibrar tu jaula? Propongo un diálogo del desafecto, una conspiración de los semejantes, una política del placer. Nuestro es el poder del pensamiento negativo y el corrosivo hombre que sonríe. Los sin regla entre los institucionalizados se tienen a sí mismos y posiblemente los unos a los otros. Vamos a deliberar. ¿La elección es sedición o sedación? Cualquiera puede jugar. Amigos, cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo. Nuestro viaje fue una odisea digna de figurar en la historia, aunque no la iban a creer. Cuando emprendimos el viaje hacia este país no teníamos ni idea del gran recibimiento que nos esperaba y el cual no merecemos. Y cuando digo que no lo merecemos, podéis estar seguros de que sé muy bien lo que estoy diciendo. Eso sí que es hablar claro, ¿eh? Ahora os diré cómo llegamos al Polo Norte. En el primer vuelo que emprendimos se nos agotó la gasolina a mitad del océano y tuvimos que volver. Entonces cargamos doble cantidad. No nos faltaba para aterrizar ni medio metro y ¿qué pasó? Que de nuevo se nos agotó la gasolina. Y ya la otra vez, a casita, que llueve. La tercera vez llevábamos gasolina hasta la sala. Ya estábamos en la mitad del camino y ¿qué dirán ustedes qué pasó? Se nos olvidó el aeroplano. Entonces nos sentamos en corro para deliberar. Al instante se me ocurrió una gran idea. No hacía falta gasolina. No hacía falta aeroplano. Y así descubrimos el polo. Y entonces, señores, nos crecieron estas barbas que estáis admirando todos. Ojalá le toque una celda bien ventilada. Y hasta aquí la tesis del groucho marxismo. Y me interesa saber de verdad tu opinión. Porque después de leerlo, releerlo, copiarlo, leerlo una vez más para locutarlo y escucharme a mí mismo leyéndolo mientras editaba esto, sigo sin entender de qué va esta vaina. ¿Crees que se trata de un manifiesto político ludista? ¿O podría ser en cambio una simple parodia de cualquier manifiesto anticapitalista? ¿O simplemente ese día el bueno de Bob Black abusó de las drogas, hecho que, a juzgar por lo que se dice por ahí, suele pasar a menudo? Quedo atento a vuestros comentarios y a ver si entre todas le sacamos algo de sentido a esto. O en cambio decidimos que es más divertido dejar que este texto sea un sinsentido. Un saludo y hasta la próxima.